La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Buenas tardes a todos, desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Y como venimos anunciando en los últimos encuentros radiales, Gagliardo ya está aquí en la emisora para trabajar junto a nosotros y junto a ustedes con todo el material que enviaron, que fue muy profundo y muy profuso. Y desde ya agradecemos todo este material que está sobre la mesa. En un ratito nomás lo vamos a saludar. Lo presentamos entonces. ¿Quién conduce? ¿Quién les habla? Guamaitlán. En la locución y tarea web, Mónica Jansson. Y en la operación técnica, Mariano Montenegro. La conciencia y el cosmos. Para comunicarte con nuestro programa, el teléfono fijo 03548-481727. Para mensajes de texto, 03548-1540-3333. 1540-9936 y 15-589-288. En internet, la radio sale por www.frecuenciadelsol.com.ar. Nuestro mail, laconciencia y el cosmos@uxin.org.ar. Nuestra dirección de Face, La Conciencia y el Cosmos. Buenas tardes, Daniel. Gracias por venir. Un gusto tenerte acá. Agradecido de estar acá nuevamente. Bien, vamos a las preguntas. Mirá lo que es la mesa. Sí, tapizado de preguntas. Está bueno, hay que reciclar el papel. Bien, vamos a empezar con las preguntas de un nuevo oyente que se llama Julio. Y es sobre la ley de karma. Son dos o tres ítems sobre la ley de karma. Primero nos dice qué es la ley de karma y si está relacionada con la reencarnación. Es interesante porque a veces las personas hablamos o nombramos el karma sin tener muy claro, porque no nos preguntamos nunca de qué se trata el karma, qué es el karma. Karma es uno de los aspectos de conducción y conductividad de la energía. En realidad las personas hablamos de la ley de karma, pero el ofrecimiento que se nos hace a través de la ley de karma es un ofrecimiento de la energía. La energía se reviste de ciertos aspectos para ofrecernos conducción y conductividad. Quiere decir, la posibilidad de ofrecerle a la partícula una salida evolutiva. Si la energía no ofreciera a las partículas, a los individuos, a las conciencias, a los seres, una salida evolutiva, los seres no podrían hacer nada en ese sentido. Entonces, la energía se concreta, realiza una propuesta a través de lo que se llama ley de karma, que es una propuesta muy interesante porque permite a las conciencias o las partículas sin experiencia aún poder comenzar a hacer su desplazamiento en el campo de la vida cósmica sin riesgos evolutivos, quiere decir sin correr riesgos de disolución, sin correr riesgos de destrucción. Entonces, la ley de karma lo que ofrece es evolución con garantías, evolución con respaldo. Por más que una partícula fuera muy refractaria, muy rebelde, por más que una partícula no pudiera inicialmente sintonizar el sentido circulatorio evolutivo, la energía bajo su aspecto kármico le ofrece las garantías para que, hiciera lo que hiciera, no corriera riesgo su proceso evolutivo, quiere decir su identidad, su perdurabilidad. Preguntaba si estaba relacionado con la reencarnación. Entre algunos de sus aspectos, que son muchos y variados, y dependiendo del sistema solar, el plano, el nivel, la dimensión, la etapa cósmica en la que se haya comprendido, la partícula recibe la posibilidad de ensayar con la ley de karma bajo su aspecto reencarnatorio. Quiere decir, la reencarnación es una herramienta fundamental en el contexto de la ley kármica. Y se ensaya tanto en el reino mineral como en el reino vegetal, en el animal y en el reino humano en ciertas etapas, porque hay conciencias que ya forman parte del reino humano en algunos sistemas solares, en algunos marcos cósmicos, que están eximidos de la encarnación o de la reencarnación. Precisamente, ¿por qué? Porque superaron, por ejemplo, la ley de karma. Entonces, reencarnar o hacerse presente o revestirse de sustancia material es una experiencia que no está enmarcada en un contexto evolutivo necesario, sino bajo ley de servicio. Había otras preguntitas también de Julio al respecto y dice, ¿cómo se paga más rápido el karma en esta vida y cuándo se termina la ley de karma? Un ser va neutralizando, va compensando sus aspectos kármicos en la medida que él va sintonizando la esencia que está presente en su interior. Si el ser está refractario a la esencia que está presente en su interior, entonces se va demorando en esta compensación. En lo que es Julio era, ¿verdad? Julio señala como pago kármico. La compensación kármica tiene una única salida, que el ser deje de estar en sintonía con las fuerzas materiales y comience a revertir el sentido circulatorio y de apuntalamiento de su conciencia hacia la fuente interna. Entonces, revirtiendo la identificación con la fuerza de la materia y colocando su atención y su entrega hacia la propia fuente interna, el ser empieza a cumplir con las leyes. ¿Cómo se cumple con los aspectos kármicos? Precisamente trascendiendo el campo donde el karma particularmente ofrece una experiencia. ¿Cuál es ese campo? La vida tridimensional. Por sobre encima de la vida tridimensional no hay experiencias kármicas. Nuestra alma está fuera de la experiencia kármica. Nuestra alma hace experiencias kármicas a través del ego que se reviste de materia, quiere decir de los cuerpos de la personalidad. Nuestra mónada, nuestro espíritu está más allá de la ley de karma, aún más que el alma. Entonces, nosotros tenemos que orientar nuestra conciencia hacia la fuente interna que está eximida de las experiencias kármicas para empezar a trascender la ley de karma. Esa trascendencia implica compensación, pago, equilibrio. Entonces, los individuos, para poder dejar sus aspectos kármicos lo suficientemente armonizados y poder ser llevados a una experiencia superlativa bajo ley evolutiva superior, necesitan haber encontrado genuinamente y profundamente la propia esencia y la propia vida interna como su meta inmediata, como su propósito inmediato. Y eso lo van haciendo encarnación tras encarnación, como preguntaba antes Julio, ¿no? Exactamente. A medida que el ser va haciendo sus experiencias evolutivas en la materia mediante la encarnación, él va quedando cada vez más cerca de ese proceso de dispensación, de liberación de la participación kármica cósmica. ¿Por qué? La ley de karma es una ley cósmica, es un aspecto de la energía bajo marco kármico cósmico. No es para despreciar. ¿Qué nos ofrece en realidad? Es que la gente desprecia el ego, la gente desprecia o el karma como una cruz, y no hay nada que despreciar. Por el contrario, hay que vivir con reverencia y con gratitud, tener la posibilidad de trabajar nuestro ego y nuestra personalidad, que es herramienta del ego, bajo los aspectos kármicos. Es como despreciar una parte del Creador. Precisamente la conciencia creativa del cosmos es la que coloca la energía, que es su herramienta principal en todo, bajo el aspecto kármico al servicio de nuestro proceso evolutivo. Sería despreciar un ofrecimiento divino. Bien, acá tenemos dos preguntitas similares. Una es de Victoria Musi Ponce y la otra de Alberto Grubich. Hablan sobre el hombre gris. Alberto nos dice que Parravicini en sus profecías decía que el último pintor en Argentina sería un pintor gris. ¿Y qué sería eso, no? ¿Qué se interpreta desde tu lado? Y esta otra persona, Victoria, dice, ¿cree Daniel que existe un plan de complicidad entre los Estados Unidos y los ET grises? Se comenta que los reptilianos están metidos en los lugares claves del poder terrestre. En cuanto a la profecía de la que hace referencia Alberto, hace muchísimo tiempo que los aspectos artísticos son aspectos grises, porque simplemente responden a tendencias meramente psíquicas. Entonces, lo gris está hablando de lo intermedio. Desde algún punto de vista no sabemos si se puede señalar a un individuo, pero sí tal vez a una generación donde precisamente lo intermedio, las fuerzas intermedias, las fuerzas psíquicas, ya estén absolutamente instaladas en lo que se llama arte. Tal vez entender el sentido simbólico de esto que llamamos profecía. No siempre las profecías hablan en sentido puntual. Nosotros creemos o percibimos, más que creemos, que se trata de esto, de una generación donde ya en aquel contexto denominado arte no se exprese la vida interna, sino que las fuerzas psíquicas intermedias, grises, estén manifestando y captando todo ese contexto. Había algo respecto a los seres grises por parte de Victoria. Sí, claro, de Victoria. Ajá. Sí, decías que se comenta que los reptilianos están metidos en los lugares claves del poder terrestre. Y si había una complicidad entre Estados Unidos y los grises. Podemos ver dos tendencias para contestar esta consulta, Victoria. Una, las fuerzas intermedias, como decíamos antes en el caso de Alberto, las fuerzas intermedias cooptaron todo este plano. Quiere decir, las fuerzas intermedias están presentes e influenciando todo lo que ocurre en el plano tridimensional. Estas fuerzas grises, estas fuerzas intermedias, estas fuerzas que no permiten la afluencia de la esencia espiritual en la materia, están instaladas en todas las cúpulas de poder. En ese sentido, no hay ninguna cúpula de poder, del poder manifestado bajo cualquiera de sus aspectos en el campo tridimensional, que no cuente con estas fuerzas. Son el nervio del poder material. Actualmente toda manifestación, toda tendencia del poder material cuenta con estas fuerzas. Ninguno de los aspectos de poder que conocemos, ninguno, no hay ninguno que esté eximido de esto, ninguno de los aspectos de poder realmente opera en beneficio universal y para el bien común. Puede declarar eso cualquiera de estos aspectos de poder. Lo puede declarar, pero en realidad, en esencia, lo único que prima son finalidades egoístas, propósitos egoístas, metas personales, ajenas al altruismo y a la solidaridad. Tenemos una muestra de ello en el estado en que se encuentra el planeta. Después, la otra vertiente para esta respuesta es, a partir de 1988, cuando el égido cósmico dentro del cual está contenido la Tierra, consideró que la Tierra tenía que ser respaldada para hacer un proceso de transformación y de cambio y poder ser alejada de ciertos riesgos, seres extraterrestres de distintas condiciones evolutivas, pero siempre bajo ley de karma, pasaron a vivir una restricción para ingresar a nuestro sistema solar y puntualmente a la Tierra. En la actualidad no hay posibilidades de que seres extraterrestres de baja evolución similar a la nuestra, aunque con mayor tecnología, puedan ingresar a la órbita terrestre. Entonces, no existe esto de que lleguen extraterrestres grises y están en continua colaboración con los grandes gobiernos y que son cómplices para ver si se reparten el mundo o la tierra o los territorios. Esto no existe. Esto forma parte de una captación o una distorsión de algo que es real, que las fuerzas involutivas tienen captadas el planeta, dominan en el planeta, pero no al punto de que esas fuerzas en este momento puedan encarnar en seres extraplanetarios o extrasistémicos que llegan a nuestro planeta y que pacten o se tornen cómplices de los principales gobiernos. Acá Carlos nos pregunta que cada vez más se escucha la expresión salto cuántico, inclusive dice que te lo ha escuchado a vos. Dice, ¿con qué significado lo decís? A ver, no es una expresión que use comúnmente. Tal vez con alguna pregunta que tal se vez responda. La utilizamos exprofeso con alguna pregunta, sí. Pero no. No, en realidad nosotros no consideramos que sea un término muy válido para utilizar comúnmente. Es un término propio de cierta rama de la física que está encontrando aspectos de profundidad y de simplicidad muy puntuales mediante los cuales intenta acercarse a la esencia de la vida. Nosotros no usamos este término comúnmente. Insistimos, puede ser que lo hubiéramos utilizado ex profeso debido a la necesidad que alguna pregunta estaba planteando. Sí, sí. Nosotros preferimos hablar de transformación, de un salto en términos evolutivos, pero como transformación. Para nosotros lo que se llama un salto cuántico en realidad es un proceso de trascendencia, es un proceso trascendental y de transformación. Entonces, podríamos decir que para nuestra conciencia, un salto de esa naturaleza es dejar atrás lo que uno era y abrirse a lo nuevo y manifestar una nueva energía. Ya que hablamos de transformación, Tenemos acá una pregunta nuevamente de Victoria, donde decía, preguntaría también sobre de qué modo trabajar sobre mi transformación sin engañarme. Tengo gente amiga que está en esta cuestión espiritual, pero que yo siento que son las mismas y que no generan cambio. Yo no quiero lo mismo para mí. Me acepto como soy y no quiero ponerme un disfraz. Precisamente, ella está contestando su propia pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para trabajar la propia transformación sin engañarnos y teniendo una visión objetiva de lo que somos? Quiere decir, con humildad, tener la capacidad de autoobservación. Cuando un ser tiene una fantasía muy grande respecto a lo que él es, respecto a lo que él fue o respecto a lo que él tiene que llegar a ser, es muy difícil que pueda ser objetivo. Un ser para transformarse tiene que tener en alguna medida, una noción más o menos genuina de lo que él es. Si un ser está sumido en ilusiones, en fantasías respecto a lo que él es mucho más difícil transformarse, porque él está comprando aquel producto de la ilusión que genera. Entonces, lo primero que un ser tiene que tener al momento de vivir este proceso de transformación es un sentido de autoobservación genuino, humildemente genuino. A partir de ahí, sí. Y si el ser tiene esta capacidad de autoobservación genuina instalado en él, humildemente genuina, buscando el estímulo que lo asista en la transformación, va a poder dar pasos en ese sentido. ¿Cuál es ese estímulo? Que él pueda abrirse a aquello con lo cual tiene que empezar a identificarse, tiene que empezar a encontrar el parámetro para la transformación. Y eso es la propia vida interna. El ser para transformarse tiene que haber encontrado con algún grado genuino de sensibilidad, de alineación, de una cierta sintonía, aquel parámetro, aquel patrón hacia el cual dirigir su conciencia. Nosotros no tenemos que transformarnos en lo que es el vecino, no tenemos que transformarnos en algo que pasó y nos gustó, no tenemos que transformarnos en algún arquetipo que dibujamos en un momento de devaneo o de fantasía. Nosotros tenemos que transformarnos en aquello que está previsto por nuestra alma. Es nuestra alma la que sabe en qué tenemos que transformarnos. Quiere decir, ¿cuáles son los pasos que nos van a acercar a su propia realidad? La transformación es el acercamiento de nuestra conciencia a la realidad del alma. Si un ser no puede hacer eso, no se transforma. Entonces, para esto el ser tiene que dejar de tener metas que son propias de las experiencias materiales. Si un ser sigue viendo la existencia como la posibilidad de seguir haciendo experiencias materiales, ¿en qué se va a transformar? En un materialista. En cambio, si un ser ve la existencia como la posibilidad de empezar a concretar metas subjetivas y espirituales, entonces se va a transformar en lo necesario para concretar ese tipo de experiencias. Uno se transforma en aquello que, en definitiva, marca el rumbo según el propósito que ya está presente en su conciencia. Creemos que esta pregunta está relacionada, es de Javier Galva, y dice, ¿qué pasa si una voz interna nos dice que tenemos que dejar todo lo que somos y todo lo que hacemos y todo lo que nos gusta? ¿Esa es una prueba que nos pone en nuestra alma? Todo aquello que llega a la conciencia es un aprendizaje, es una prueba. Y básicamente es una prueba de discernimiento. Entonces, todos nosotros, cuando recibimos ese tipo de propuesta, quiere decir que somos puestos entre ese tipo de situaciones, se nos está diciendo, bueno, discierna, ¿de qué se trata esto? Entonces, para poder discernir en un aspecto tan delicado, el ser tiene que haber llegado a un grado de imparcialidad, porque si todavía él no tiene un grado de imparcialidad, si él todavía está compulsivamente volcado al mundo material, y el mundo material es la verdad única para él, entonces podría ser un engaño de las mismas fuerzas materiales. Muchas veces las fuerzas materiales también susurran a nuestro oído, hace esto, hace lo otro, déjalo de más acá, déjalo de más allá. Si un ser todavía tiene muchas ambiciones y está sumido en un compromiso muy grande con el mundo material, también puede escuchar una vocecita que le diga hace esto o hace aquello. Esa vocecita puede estar alimentada también por las expectativas y las ambiciones que ese ser tenga. No todo lo que escucha la conciencia tiene por qué ser entendido como un aspecto espiritual subjetivamente interno. Entonces ahí está esto de discernir. Generalmente, cuando el ser ya está volcado a la búsqueda interior, más tarde o más temprano va a empezar a recibir estímulos. y según su grado, su condición, la cualidad con que su conciencia esté funcionando, la propia vida interna, la propia esencia interna, encuentra cómo volcar a esa conciencia que él es, el estímulo, porque todos nosotros estamos en un punto diferente. Y el alma, quiere decir, el núcleo interno inmediato en nuestra conciencia, a la contraparte material, tiene para cada uno de nosotros un formato previsto para hacernos llegar un mensaje, una información, si tenemos ya esa vinculación interna. Si ya estamos abiertos a la vida interna, puede ser que el alma nos diga, suelte todo, suelte absolutamente todo, o suelte tal o cual cosa, o haga tal otra, o simplemente silénciese, o lo que fuera, porque el formato del estímulo es lo de menos. ¿Qué tiene que hacer un ser? Vivir en la fe, la obediencia. Si el ser no tiene la capacidad de obedecer y de vivir en la fe ese ejercicio de la obediencia, entonces nunca va a poder ir avanzando en el discernimiento, en la discriminación de lo que proviene de las fuerzas de la materia, de aquello que ya es propio del espíritu. Si el ser en la fe intenta obedecer y tuvo algún grado de interferencia y él vivió como tergiversado ese estímulo, o mixturado, o con un cierto grado de interferencia, no es ningún problema. ¿Por qué? Porque viviendo en la fe e intentando ejercer obediencia sobre el estímulo, si el estímulo está interferido, el proceso de obediencia va a derivar en un proceso de purificación. Ese proceso de purificación le va a limpiar suficientemente la vía intuitiva, le va a limpiar su proceso de captación o de discernimiento para que él pueda darse cuenta cómo rectificar o ratificar lo que fuera necesario. Pero lo importante es que el ser tenga la obediencia vivida en la fe como herramienta principal. La duda no sirve para nada. La obediencia sí. Incluso obedecer equivocándonos es un gran ejercicio. Bueno, acá Javier nos mandó unas cuantas y están como relacionadas, entrelazadas. Él dice que se imaginaba que el camino de la gente espiritual sería algo así como suave, sin asperezas, y se encuentra lleno de espinas y desgarrado. Dice, ¿qué hacemos con nuestros amigos? Quiero decir que es difícil llevar este conocimiento a la práctica cuando estás metido con gente que está en otra. Lo mismo le pasa con la familia, ¿no es cierto? Entonces la primera parte dice, que imaginaba que el camino de la gente espiritual, algo como suave y sin asperezas, y que se encuentra lleno de espinas y desgarrado. Si nosotros entendemos que solo el espíritu nos da la fuerza o nos da la fortaleza para hacer ciertas experiencias evolutivas, es una cuestión de ingenuidad creer que el camino espiritual es un camino suave y sin asperezas, porque aquellos que realmente cuentan con el poder del espíritu en su conciencia pueden enfrentar pruebas que otros no pueden. Entonces, realmente, aquel que está identificado con la materia es débil. Aquel que está identificado con la materia no está preparado para pruebas más contundentes, más robustas. Un instructor como Jesús enfrentó la crucifixión y previo a eso golpizas. Creo que no era un camino suave, de rosas, sino de espinas. Entonces, realmente, aquellos que creen que el camino espiritual es un camino que los va a eximir de enfrentar situaciones rudas, fuertes, ásperas, espinosas, es que todavía no comenzó a transitar ciertos aspectos del camino espiritual. Se está preparando, se quiere acercar tímidamente, pero realmente no tiene la experiencia espiritual vivida. Aquel que tiene ya dado pasos por el camino espiritual, quiere decir, pasos que fueron guiados por el espíritu, y él se entregó a concretar esos pasos, sabe que hay más espinas que flores. Pero la diferencia es que aquel que vive eso, toma las espinas como flores. Claro. No se queja de las espinas. Se queja de las espinas el materialista. El ser que está en el camino espiritual, toma cada espina como una flor. No esa se va es la diferencia. A sentir nunca desgarrado. Nunca. Nunca, porque entiende que en todo está la esencia. La esencia está tanto en la flor como en la espina, no está ausente de nada. Aquel que está en el camino espiritual, ve en cada situación la esencia ofrecida por el Creador. Mientras que el materialista solo ve en aquello que lo agrada, que lo halaga, que lo satisface, una cuestión de alegría, una cuestión de rédito, el ser que está en el camino espiritual no se interesa por eso. Que él se disponga a vivir lo que sus amigos no pueden vivir, ni sus familiares pueden vivir. Y no importa si son amigos o familiares, El ser que está en el camino espiritual tiene que hacer, tiene que enfrentar, tiene que concretar, tiene que discernir y tiene que sobrellevar aquello que quienes todavía no pueden dar esos pasos están impedidos de hacer. Entonces, tal vez la contradicción o aquello que él tiene que definir es ¿qué hago con esa energía que llamo amistad? ¿Qué hago con esa energía que llamo familia? ¿Cómo alguna vez hace 2000 años el instructor Jesús, ante un requerimiento de su madre, dijo, estos son mis hermanos, y señaló a seres que estaban con él en un estado de comunión y de sintonía y que no tenían vínculos sanguíneos con él? Pero él señaló abiertamente, estos son mis hermanos, dijo. Tal vez en algún momento todos tenemos que salir de ese estado limitado, positivo, elevado, pero limitado, que es la amistad, para empezar a encontrar el camino de la fraternidad, que es un camino diferente. El ser se relaciona con otros que empieza a entender como hermanos bajo una energía muy diferente de aquellos otros que llamó amigos en ciertas etapas. El amigo tiene un grado de limitación y la amistad también tiene un grado de limitación. La verdadera fraternidad, la hermandad con mayúsculas, es una energía cósmica que se descubre a la conciencia cuando el ser está dispuesto a recibir otra relación de la vida cósmica y no las relaciones materiales. Un temita de Javier que tal vez esté relacionado con todo lo que él está pasando. Dice, ¿desde dónde es que llega este fuego que nos inunda sin aviso? Es re loco, dice, estar haciendo algo y que me traspase como una sensación de trascendencia mística. No sé cómo expresarlo, pero que no te reconoces en el mundo materialista y de repente te sentís espíritu. Daniel habla del alma como quien habla de un amigo o hermano. Para la mayoría de nosotros eso es un misterio, el alma, la mónada, el ser interior. Daniel habla como si se tratara, en su caso, de un viejo y amado amigo. Como algo que está a su alcance intimar, como quisiera yo vivir eso. Eso está en el camino de todos nosotros. Más tarde o más temprano todos vamos a sentir esa cercanía o a experimentar un grado de comunión con la conciencia interna. En realidad es solamente unificación, porque el alma soy yo, la mónada soy yo, aquello que está en mi interior soy yo. Solamente que una partícula de mi ser está más identificada con el mundo de la forma. Está fraccionada, dividida, distanciada. Está viviendo en una cápsula. Entonces el trabajo de todos nosotros es romper esa cápsula y empezar a reducir distancias y encontrarnos con nosotros mismos, con aquella contraparte superior que forma parte de nuestra conciencia. Entonces, en ese sentido, deja de ser una desconocida la esencia interna. Y el ser empieza a encontrarse continuamente, a encontrar el espejo de su vida interna en todo lo que hace. A veces puede estar más lúcido, a veces menos lúcido, puede tener 10 minutos donde pierde la sintonía y se identifica con la fuerza de la materia, pero después se levanta, se da cuenta, se levanta, se corre, nuevamente eleva. Pero sí, eso está en el camino de todos nosotros. Y algo muy, muy particular es que esta experiencia de encontrarnos con el alma, esta experiencia de sentir la vida interna como nuestro propio ser, es la llave para esta transición del planeta. Aquellos seres que empiezan a reducir distancias con su propio ser interno y empezar a vivir, a intimar, como dice ahí Javier, a vivirlo como un proceso íntimo, empiezan a ser artífices de la reducción de distancias entre el principio cósmico, la cosmicidad que hoy busca manifestarse en el planeta Tierra y esta condición yerma e inestable que la superficie planetaria ostenta. Quiere decir, cada partícula que puede reducir distancias con esa esencia, lo que está haciendo es colaborar para que la propia vida interna del planeta, este nuevo resurgir cósmico, existencial planetario, pueda manifestarse en estas condiciones superficiales, estas condiciones tan inestables. Entonces, no es un movimiento de beneficio estrictamente individual lograr esto, sino que es un servicio a la vida planetaria. Y dice, ¿cómo hacemos para aprender a renunciar? Hablo de aprender porque todo es un aprendizaje. Bien, es interesante, porque hace poco estábamos, creo que fue hace unos días, estábamos en Cierre del Cielo, en Uxim, hablando con un grupo de personas respecto a la renuncia. Y lo que señalábamos, hacíamos como aporte este grupo de personas que estaba estudiando ese día en Sierra del Cielo, era que no existe posibilidad de renunciar si aquello sobre lo cual vamos a tener que ejercer renuncia no está avalado como ejercicio de renuncia por nuestra alma, por nuestra conciencia interna. ¿Por qué decimos esto? Porque las experiencias que tenemos que hacer en la materia, el tipo de aprendizaje que tenemos que hacer, las condiciones con las que tenemos que hacer ese aprendizaje, están coordinados por nuestra alma. Quiere decir que todo aquello que forma parte de nuestra vida está previsto por nuestra alma para que esté presente en el marco de la vida del individuo. Cuando un individuo quiere renunciar a algo, tiene que contar con el respaldo de la propia alma. Quiere decir, la propia alma tiene que tener previsto o tiene que tener consensuado, en términos de ley, que ese elemento ya tiene que salir de la vida del ser. Entonces, el alma va a respaldar el acto de renuncia. El alma va a alimentar con una cierta condición o cualidad de la energía esa renuncia. Entonces, si un ser estimulado internamente, respaldado internamente, va a ejercer renuncia sobre algo, va a tener facilidades. ¿Qué facilidades evolutivas? ¿Por qué? Porque aquello es necesario que salga de su vida. Ahora, si un ser, por estar desequilibrado, desintonizado, por ambición, por curiosidad, por capricho, por esnobismo, por lo que fuera, dentro de una gran cantidad de matices negativos e inestables, quisiera sacar algo de su vida que no tiene que ser retirado, lo que va a hacer es aún más generar débito kármico, aún más estar desequilibrado y traumatizado. Porque él lo entendió que en vez de salir esa herramienta o ese elemento de su vida, tiene que permanecer en su vida porque él aún no le dio el tratamiento adecuado. Muchas veces nosotros queremos sacar cosas de nuestra vida a las cuales no les dimos el tratamiento adecuado. Queremos que desaparezcan. Son un peso. ¿Por qué? Porque algo con lo cual no podemos dar en la tecla, a veces es mejor que desaparezca. Al mejor estilo David Copperfield, hacer desaparecer algo. Entonces, como el alma, en su sabiduría, no lo permite, dice, no, mire, usted con esto, antes de renunciar, primero tiene que hacer lo que corresponde. Entonces, ¿qué se necesita para ejercer renuncia sobre algo? Tener un grado de receptividad que nos permita discernir cuándo es el momento de repulsar eso de nuestra vida. Bien, ¿hacemos un corte entonces, Mónica? Sí, vamos a un silencio bajo formato musical. regresamos con las alas de la conciencia. Perdón, la conciencia y el cosmos, siempre igual. Hoy estaba presente, bueno, para más adelante. Por algo está hoy tan pero por algo está hoy tan presente, sí, sí. Las alas de la conciencia, no es hoy al primero que nos ocurre, no pasa la única. Esto, ¿eh? Bueno. Bueno, Daniel, acá tenemos una pregunta que estaba relacionada a lo que terminamos, ¿no? En el bloquecito anterior, es de Victoria. Dice, ¿qué tenemos que hacer para no atraer problemas? ¿Es suficiente entregarlos a Dios y decretar su alejamiento de nuestra vida? Claro, se lo damos y... Entregar la existencia a lo superior más que los problemas, ¿no? La idea sería esa. Entregar la existencia toda y no los problemas. Esto es una cuestión de actitud. Si el ser tiene instalado una actitud, quiere decir un posicionamiento de su conciencia mediante el cual él está en esta entrega continua, confirmando una entrega continua a lo superior, a la propia esencia que está en él, al aspecto divino que está en él, entonces podríamos decir que él abre camino a que su vida no sea problemática, que es muy diferente a que su vida cuente con problemas. Son dos cosas muy diferentes. Una persona puede ser problemática o tener una vida donde los problemas están presentes. La cuestión es no ser problemático. No hay ningún tipo de problema en que nuestra vida tenga problemas. Pero lo que sí tenemos que empezar a dejar de ser es problemático. Quiere decir, de ser aquello que genera interferencia. Entonces, cuando el ser está en el camino interno, cuando el ser ya está más ampliado y está en búsqueda interna, está entregado a ser una herramienta de sintonía, de canal, de aplicación de la esencia, él ve en los problemas un formato determinado sobre el cual ensayar armonía y equilibrio. Él entiende que la vida coloca en el mundo material esas circunstancias para él, para que él armonice el mundo material, para que sea una herramienta de armonización del mundo material. Un ser que está en el camino interno no teme los problemas. O no está continuamente maldiciendo porque tiene problemas. No está buscando escapar de los problemas. Por el contrario, está abierto para que la vida coloque cualquier formato para él, se presente bajo cualquier formato, y él darle un tratamiento elevado a ese formato. Entonces, lo importante es no ser nosotros la fuente del problema, es decir, no ser problemáticos, no interferir a la energía, no desviar la energía. Esa es la diferencia. Bueno, acá tenemos una pregunta de Elizabeth. De Elizabeth, ella afirmó, de Portugal y de Bulgaria, porque ahora ya estuvo retornando de Bulgaria a Portugal. Ciudadana del mundo. Una ciudadana del mundo, Elizabeth. Un abrazo, Elizabeth. Y dice, ¿cuándo el ser está pronto para servir al plan evolutivo? El ser está pronto para servir al plan evolutivo cuando ya está listo para dejar de utilizar los mecanismos de la existencia para servirse exclusivamente él de modo egoísta. Entonces, nadie puede servir al plan evolutivo si todo aquello que concreta es en beneficio de sí mismo. Para que un ser pueda servir al plan evolutivo, tiene que estar en condiciones de olvidarse de sí. Quiere decir, de no estar persiguiendo continuamente metas personales, metas individuales, metas egoístas. Mientras el ser está persiguiendo esas metas individuales, personales, egoístas, no puede servir al plan evolutivo. Porque en todo horizonte, él ve algo para él. Él busca un beneficio para él. Él va al horizonte para llegar a tomar algo en beneficio personal. Mientras que un ser que está para servir al plan evolutivo, en el horizonte ve una meta universal, una meta más amplia, una meta única, superior. Esa es la diferencia, es así de simple. Entonces, un ser tiene que hacer un trabajo de silencio, humildemente observarse, tratar de identificar qué siente, qué piensa, hacia dónde encamina sus pensamientos, hacia dónde surge la dirección de sus sentimientos, ver qué revisten sus pensamientos, sus sentimientos, y se va a dar cuenta si está listo para asistir al plan evolutivo. Si él está continuamente pensando, ¿qué puedo obtener para mí? ¿Cómo puedo mejorar mi vida? ¿Cómo puedo saber más? ¿Cómo puedo tal cosa? Siempre para él y para él y para él. Él está para hacer experiencias kármicas. Quiere decir, él está para confirmar que todavía es un individuo que ve la vida como un campo liso y llano de tranza kármica. ¿Sí? Él ve las acciones como una mercadería personal, siempre tendiente a obtener más mercadería personal. ¿Se entiende? Bueno, de Europa pasamos a Uruguay. Nos escribió Isaudli y dice que el grupo de Montevideo y los hermanos de Rosario de Colonia estuvieron este fin de semana en Salto, en la zona de Aurora. Nos comenta que fue un encuentro hermoso, donde la armonía y la simplicidad fueron la tónica. Que agregar más es desvirtuar lo que nos fue ofrecido. De nuestra parte solo surge compartirlo desde estas palabras y agradecer al único. Gratitud al grupo uruguayo. A través de Isautri nos llegan estas noticias. Y esto es todo lo que los seres tienen que hacer cuando son convocados por la energía para reforzar su sintonía, su alineación y su obediencia. Cuando desde los niveles internos de la vida un grupo es convocado a una experiencia, él tiene que encontrar el sentido trascendente de la experiencia, quiere decir el sentido que la experiencia ofrece para la transformación de ese grupo y de los seres que lo componen. Y esta es una etapa del planeta y de la humanidad, donde los grupos van a ser cada vez más testeados, donde los grupos cada vez van a ser más pulidos, van a ser más ajustados, más purificados, más transmutados. ¿Por qué? Porque son raras herramientas en la superficie terrestre. Y estas pocas y raras herramientas tienen que llegar a un nivel, una cualidad, una condición determinada. Quiere decir, esa condición implica una especie de capacidad de rechazo de la influencia de las fuerzas disuasivas, de repulsión de la influencia de las fuerzas disuasivas y la afinación de un canal cada vez más sutil para reconocer los estímulos subjetivos que la conciencia planetaria y la vida cósmica está buscando pasar ese grupo para poder servirse de él al corto y al mediano plazo en beneficio de la situación del planeta. Entonces es muy importante este tipo de experiencias por parte de los grupos. Y los grupos, cuando son estimulados estas experiencias, tienen que estar siempre carentes de expectativas, dejando la ilusión de lado, la fantasía de lado, y con humildad y sin expectativas entregarse a las experiencias internas. Así que un abrazo al grupo de Montevideo. Tenemos acá una pregunta de Akenawak. Dice, ¿podría explicar la importancia del acercamiento de nuestros familiares a la tarea Uxim? ¿Puede ser un acercamiento al arquetipo familiar espiritual? Creo que es más que eso. Cuando los seres que forman parte del karma familiar, los seres que forman parte de nuestro karma familiar, empiezan a sintonizar aspectos de nuestras experiencias como conciencias, están trascendiendo las limitaciones de lo que es la familia misma y se están abriendo a una cuestión subjetiva, que es espiritual, que va más allá de lo kármico. La familia es un vórtice que tiene su sentido único bajo ley de karma. Las civilizaciones que trascendieron la ley de karma no tienen núcleos familiares, por ejemplo. Las civilizaciones intraterrenas o extraterrestres de alta evolución que ya trascendieron la ley de karma no se agrupan en el marco de sus experiencias evolutivas dentro de lo que es el marco familiar, porque ya están expandidas en ese sentido. La familia tiene su sentido en el contexto de las experiencias evolutivas kármicas. Y un ser que está en el camino espiritual, de algún modo está siendo preparado en estos tiempos de transición terrestre para trascender las herramientas kármicas evolutivas, entre ellas la familia, y no lo decimos despectivamente, sino en un contexto meramente y objetivamente evolutivo, para abrirse a otras posibilidades. La humanidad futura en la superficie del planeta no va a contar con núcleos familiares en su constitución. Va a ser todo un gran grupo humano planetario y la relación entre conciencias no va a tener cierto tipo de limitaciones como, por ejemplo, la ley de hereditariedad, la ley de consanguinidad. Los seres no se van a manifestar mediante ese tipo de leyes que son subsidiarias de la ley de karma. Va a ser mucho más amplio. La relación entre conciencias, la empatía entre conciencias, la comunión entre conciencias va a estar delimitada y va a estar arquetípicamente manifestándose a partir de la relación entre almas y entre mónadas. Mientras que hoy, en la familia, la relación se da más en horizontal, en el contexto psicofísico de la realidad. Los seres alimentan los vínculos familiares en el marco psicofísico, quiere decir en el contexto mental, emocional y también físico concreto, mientras que en civilizaciones más avanzadas eso no va a tener peso ninguno, porque el contexto material o tridimensional de la existencia va a estar unificado, alineado y absorbido en el marco de la vida interna de esos individuos y de esa civilización. Tenemos acá una pregunta de una señora Marta de la provincia de Santa Fe y nos consulta si existe un aspecto negativo de la complementariedad. Sí, Marta, esa la conciencia del cosmos que tiene que mandar las preguntas. Sí existe un aspecto negativo de la complementariedad. Y es interesante la pregunta, porque en realidad ese aspecto negativo se lo conoce como complicidad. Es curioso, y no es casual, precisamente, que tanto complicidad como complementariedad tenga una gran cantidad de letras en el inicio de los dos términos, complementariedad y complicidad. Mientras que la complementariedad es una relación arquetípica, una relación realmente que responde a las necesidades y a los arquetipos, la complicidad es una relación donde los seres adhieren entre sí en el contexto de acciones negativas, en el contexto de acciones de desvío. El cómplice adhiere a lo que hace otro en el contexto de un comportamiento negativo, mientras que la complementariedad, realmente en su contraparte superior, no admite eso. Un ser no se complementa a otro realmente, bajo lo que internamente se entiende como complementariedad, cuando aquel otro está desenvolviéndose negativamente, desviándose. Eso es complicidad. Entonces, la curva descendente, el aspecto básico, primitivo, que nos va acercando como experiencia kármica a la complementariedad, en ciertas etapas, es lo que se llama complicidad. Tenemos también de otra Marta, y también es de Santa Fe, pero esta vez es Marta Siebenbist, que es la coordinadora del grupo de Santa Fe. Y nos habla de la biodecodificación, si sabes algo, si podés decir qué es, y si es o no conveniente que las personas lo hagan. No sé, tendría que afondar Marta en quienes trabajan con ese tipo de especialidad. Esto no tiene nada que ver con el mundo espiritual ni con el mundo filosófico. Biodecodificación, bueno, podemos deducir de qué se trata, pero en realidad son cuestiones materiales. Son cuestiones materiales. Sí, nos había comentado que era un médico técnicas. Que había sanado supuestamente una persona de Son técnicas, mal, son terapias, son técnicas. Pero borran síntomas nada más, entonces. No, podría ser que realmente alguien tuviera la necesidad de este tipo de técnicas o terapias, pero del mismo modo que ocurre con otras técnicas o terapias, no sirven para todo el mundo. Si un ser percibe, es estimulado internamente, hacer este tipo de tratamientos, que lo haga. Nosotros muchas veces dijimos, en distintos ámbitos, que todas las terapias tienen algún tipo de destinatario, pero no todas las terapias son para todo el mundo. Hay una relación kármica entre un tipo de terapia y el destinatario potencial para ella. Si no hay una vinculación kármica entre aquel que puede recibir una terapia y la terapia misma, la terapia no sirve de nada. Porque tiene que estar previsto en términos kármicos cómo una terapia va a dar o no resultado. No solo las terapias, estamos involucrando los medicamentos, las medicaciones, las medicinas. Hay personas que dicen, tal medicamento, tal medicina le dio resultado al vecino, voy, me compro el mismo y me voy a curar. Y si no está previsto kármicamente que ese ser haga un proceso, pueda concretar un proceso de armonización mediante un medicamento o una medicina en particular, no va a pasar nada, absolutamente nada. Hay personas que dicen, por ejemplo, que no vivieron determinado tipo de proceso de enfermedad porque se vacunaron, mientras que hay una gran cantidad de personas que se enferman con las vacunas. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Que no hay discernimiento al momento de entrar en contacto con una terapia o con un tipo puntual de medicina. La humanidad abrió un juego kármico muy grande. Quiere decir, la multiplicidad de estados de conciencia y la multiplicidad de lo que llamamos terapias o técnicas de tratamiento médico, al igual que medicinas de todo tipo, tradicionales o no tradicionales, holísticas, es inmenso. Entonces, las partículas tienen hoy un gran tejido kármico para determinar y discernir qué es aquello que realmente necesitan. Entonces, Respecto a este tipo de terapia de la biodecodificación, el trasfondo que tiene tendrá que consultarlo con un especialista. Y si la persona, consultando con un especialista, confirma perceptivamente, intuitivamente, que es el camino por el cual acompañar un proceso de reequilibrio y armonización, que vaya por ahí. Si profundizando de qué se trata, percibe que no es por ahí, bueno, listo. Ya que hablamos de enfermedades, también Marta nos decía que sería interesante que expliques para la audiencia por qué las personas enferman de esquizofrenia. Las enfermedades mentales, en su mayoría, no es un excluyente porque no existe el absoluto en términos kármicos, pero en una inmensa mayoría son el resultado, a lo largo de las últimas encarnaciones, de un distanciamiento del ser de las oportunidades de reducir distancia con su propia conciencia interna. Cuando el ser llega a una etapa determinada, la conciencia interna comienza a brindarle posibilidades. Esas posibilidades tienden a que el ser pueda reducir distancias con esa esencia. Si cuando el ser recibe una oportunidad de esa naturaleza interior para poder acercarse a la propia esencia interna, él no acepta esa posibilidad, esa oportunidad, ese ofrecimiento, y sigue enfocando su conciencia psíquica al mundo de la materia, ¿qué ocurre con su conciencia psíquica? Empieza a quebrantarse, empieza a debilitarse, su rango vibratorio se distorsiona. Lo único que puede ofrecer equilibrio a la mente y al cuerpo emocional es la luz interna. Si un ser que ya está recibiendo en las últimas encarnaciones ofrecimientos de reducir la distancia con su conciencia interna, por el contrario, rechaza ese ofrecimiento y se identifica más con la fuerza de la materia, él está, al mediano plazo, generando como retorno kármico la enfermedad y el debilitamiento de su conciencia y su sustancia mental. A veces, las enfermedades de esta naturaleza son entendidas como traumatismos en el campo cerebral. El cerebro simplemente es la contraparte material que queda afectada en muchas de estas enfermedades. Pero en realidad la enfermedad de esta naturaleza tiene su origen en la sustancia mental. Y la gente confunde mente con cerebro. El cerebro es la herramienta más sutil que tiene el campo mental para manifestarse. Pero el campo mental no es el cerebro, ni el cerebro es el campo mental. Uno es herramienta del otro. Cuando la sustancia mental, ofreciéndose a esa sustancia mental, el acceso a la vida interna, rechaza eso y se identifica con el mundo formal, en algunas encarnaciones empiezan a sobrevenir enfermedades mentales. Acá tenemos un aporte de Monra. Dice que estuvo el sábado pasado en Sierra del Cielo y que se comentó que el elemento agua estaba ligado al cuerpo emocional. También nos dice que sabemos que el viento es un purificador mental. ¿Y el elemento fuego, a qué parte está ligado a nuestro cuerpo o qué tipo de purificación trabaja? Pregunta si tiene importancia en esto el mantra, que no recordamos bien si se hizo este sábado, pero el de Myanuma, de entregar lo que ya no nos sirve. ¿No? Alimentar el fuego con aquello que nos sirve. Ya no nos sirve. Exactamente. Y nos manda un abrazo. Bien, gracias, Monra. La relación de los cuerpos con los elementos es la siguiente. El cuerpo físico con elemento tierra. El cuerpo emocional con elemento agua. El cuerpo mental con el elemento fuego. Y la conciencia intuitiva con el elemento aire. Entonces, se dice que el viento simbólicamente es un purificador mental, porque está representando la energía del plano intuitivo. Entonces, intuición, elemento aire. El fuego, mente. El agua, cuerpo emocional. Y tierra, cuerpo físico. Esa es la relación. Bien, acá Victoria, que ya pasamos algunas consultas de ella, nos dice que no sabe si es un parecer, pero como que antes se le hacía un poco más difícil entender lo que vos explicabas, pero ahora es como que se le abrió la cabeza y dice, ¿quién sabe sirva como temita para poder tratar? ¿Será eso así? Es interesante, claro que es así, es interesante. Estas cosas que nosotros tratamos en los encuentros, o tratamos acá en la radio cuando venimos una vez por mes, son energías que no se encuentran comúnmente operando en el campo mental, en el campo emocional, en el campo concreto de la vida planetaria. Porque son energías que están relacionadas a la vida interna. Nosotros acá podemos darle un formato psíquico para su tratamiento. Quiere decir, expresamos estas energías que son de corte interno, revistiéndolas de lo que las leyes psíquicas nos permiten. Pero en realidad necesita una adaptación el ser. A medida que el ser queda abierto a estas energías y va rompiendo preconceptos y prejuicios como esto de que no entiendo, o es difícil entender, habrá que estudiarlo esto para poder seguir profundizando, el ser se relaja, se abre y busca sintonía con su interior, empieza a darse un proceso de cognición que no depende estrictamente de su preparación psíquica, sino de su aspiración espiritual. La verdadera comprensión de un ser se moviliza y se modifica cuando él tiene aspiración interna. Es decir, cuando él tiene la capacidad, tiene vocación interna, la capacidad de poder buscar lo que está en su interior, para abrazarlo, para conocerlo. Eso es realmente lo que modifica nuestra comprensión. Es eso. Bueno, acá Victoria también nos dice que a veces quiere encontrar un ratito para reflexionar, meditar, y no puede organizarse, y siente como que se pone ansiosa, y que después todo se le va, se le diluye, se le desarticula. Ahora nosotros, perdón, nos estaba llegando una consulta hace un rato respecto al fuego. Ajá. Nos traspasa, que eso no quedó respondido, y ahora de repente la energía lo puso así. Bien. ¿Sí? Creo que era de Javier Galva. Ajá. Que preguntó algo respecto a cuando nos sentimos que el fuego nos traspasa. Sí. Esto es loco, estar haciendo algo esto lo pregunta y que traspase como una sensación de trascendencia. Esto es lo que nos quedó hace un rato, como que no había sido completado. Bien. Sí, así que pedimos disculpas porque esto es radio en vivo, pero por algo la energía nos llevó nuevamente la conciencia a esto. Eso es lo que un ser vive y que no puede evitar cuando la voluntad del alma es manifestarse y cruzar la conciencia como un rayo. El alma puede cruzar nuestra vida material como un rayo en la tormenta. El alma tiene esa capacidad de cruzar la vida material como un rayo en la tormenta. No importa nada de lo que nosotros estemos haciendo, no importa si estamos ocupados en una cosa o en otra, pero cuando el alma considera que es el momento de cruzar nuestra conciencia como un rayo, se manifiesta como fuego. Ese fuego que dice Javier que invade la vida. Ese fuego que no sabe cómo de repente aparece, se está mostrando y le está mostrando la vida de un modo trascendental en una instancia cotidiana. No hace falta un momento en particular para que la luz o el rayo del espíritu nos atraviese o la presencia del alma se haga manifiesta en nuestra conciencia. Hace falta que el alma nos encuentre receptivos. Y a veces estamos haciendo algo rutinario y el alma nos encuentra receptivos y nos da su señal. El tema es cómo nosotros asumimos esa señal, qué hacemos después con eso. Y lo que no tenemos que hacer es quedarnos embelesados, diciendo, bueno, dame más, quiero más de este éxtasis, de este momento en particular. En el momento en que ocurre eso, el ser tiene que vivirlo con gratitud y saber que tiene que reforzar la atención, porque eso que se le acaba de manifestar y que se le acaba de revelar es una señal mostrándole el camino. Él tiene que estar abierto a ese camino. Y bueno, esto que nos decía Victoria, ¿no? ¿Qué pasa cuando ella quiere hacer un ratito para reflexionar, meditar y no se puede organizar? Planifica y después las contingencias desarticulan su proyecto. Que haga de cada momento de la vida un momento de interiorización, que haga de cada momento de la vida un momento de atención al interno, de entrega a la propia esencia. Estos ya no son momentos o tiempos donde los seres tenemos que preocuparnos por hacernos un espacio para meditar. Tenemos que estar más atentos para mantener una actitud de ofrecimiento a la vida interna y de aceptación de la vida interna, de ofrecimiento a la vida interna y de aceptación de la vida interna. Entonces hacemos una síntesis, economía. Si estoy haciendo lo que estoy haciendo y siempre una parte de mi conciencia dice acá estoy, receptivo, entregado, y al mismo tiempo, una parte de nuestra conciencia está buscando resintonizar lo superior, buscar siempre reforzar la atención a lo interno. Una vez que se instala eso como actitud, ya la vida posiblemente no le permita hacer otros espacios. Porque es un momento de dejar de fraccionar la vida en momentos espirituales y momentos materiales. Es, perdón, la sintonía continua. estar en una sintonía continua. Es empezar a lograr eso, que la sintonía no fluctúe tanto, que la alineación no fluctúe tanto. Va a haber momentos de fluctuancia. Y el ser va a tener que aprender a rectificar el rumbo de su conciencia en esos momentos de fluctuancia. Va a haber momentos de fluctuancia donde la sintonía va a decaer un poco. El ser va a tener que fortificar nuevamente su alineación, alimentarla, aprender a orientar los mecanismos de su conciencia material hacia la vida interna, alimentarlos realmente. ¿Qué significa alimentarlos? A veces alimentar significa aprender a no identificarse con aquellos elementos que hacen que nuestra alineación y posterior sintonía se diluyan. Y continuamente a lo largo de la transición del planeta, cada vez más esos elementos van a saltar del closet y se van a plantar en nuestra vida. Quiere decir, de los niveles donde no los veíamos, de los niveles que creíamos que no existían, o que ya los teníamos trascendidos. Y este preconcepto, este prejuicio, creer que tenemos trascendidas las cosas, a veces es una trampa que pagamos caro. Entonces, realmente, esta es la situación. Si la vida no le está permitiendo encontrar espacios para orientarse hacia el silencio, hacia la esencia, hacia la vida espiritual, le está diciendo que todo espacio es una oportunidad para eso. Todo momento es oportunidad para eso. Bueno, tenemos tiempo para una última, entonces. Acá nos dicen que sí, o para dos o tres, bueno, vamos a hacer una. Que también es de Victoria y nos dice, si nuestro ser termina su proceso de aprendizaje, ¿cómo es absorbido o se integra nuevamente en el Creador? En realidad, nosotros estamos siempre en el Creador. ¿Cómo podemos ser absorbidos en algo de lo cual nunca nos fuimos? ¿Cuál es el estado fuera del Creador? No existe ese estado. Nosotros lo que tenemos que ganar es conciencia del Creador en nosotros y de nosotros en el Creador. Pero es una cuestión nuestra. Estar aislados, encapsulados en conciencia, es un tema nuestro. Nunca estuvimos en ningún otro lado que en el Creador. Al menos nosotros, particularmente, humildemente, no conocemos otro ámbito que no sea en el Creador. Si existe otro ámbito, lo desconocemos. Sí existen seres que tienen conciencia de su presencia en el Creador y conciencia del Creador en ellos, y seres que no tienen conciencia de ninguna de las dos cosas. ¿Por qué? Porque están encapsulados en una ilusión que es el ego, en una ilusión del ego distanciado de la vida interna, porque el ego, en alguna etapa, reconoce la vida interna y se ofrece como herramienta para recuperar los vehículos de la personalidad y ponernos al servicio de la luz interior. Entonces, no sabemos de qué se trata eso. Bueno, acá Victoria hablaba sobre el ego. Dice, ¿hay algo para elevar el ego y que no nos juegue en contra en nuestro camino espiritual? Sí. El ego tiene que tornarse una herramienta diferenciada y diferenciable de los procesos de fluctuancia de la personalidad. El ego tiene que aprender a mirarse desde otro lado, tiene que aprender a reconocerse como energía interna y no confundirse, no identificarse con los vehículos de la personalidad. Esto lo dijimos muchas veces, incluso aquí en el programa, estando presentes. El ego, que todavía está confundido y él se cree que es una mente, que es un cuerpo emocional y que es un cuerpo físico, ese ego todavía tiene que pasar por procesos de ilusión y por procesos compulsivos de materialismo. El ego tiene que aprender a reconocerse como lo que realmente es, un representante del alma, que se sumerge en la materia y que recibe, para ese sumergimiento en la materia, un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo físico. Cuando el ego llega a tener la lucidez suficiente para aprender a romper ese espejismo de sentirse mente, de sentirse emoción y de sentirse cuerpo concreto, y empieza a percibirse como vibración interna, como esencia interna, manifestado en la materia, entonces ahí empieza el proceso de reversión. Hasta ese momento se sumerge en el materialismo. Cuando empieza a romper esa seducción que ejerce la materia en él, automáticamente no solo rompe ese espejismo, sino que empieza a tener una capacidad que es lo principal que el ego debe desenvolver. Empieza a lograr con esa capacidad que la sustancia mental, que la mente, empieza a reconocer la luz como su meta, la esencia como su meta, el mundo espiritual como su meta. A ese proceso le sigue el cuerpo emocional y después las acciones del cuerpo físico van a estar al servicio del plan evolutivo. Pero mientras el ego no viva eso, es imposible. ¿Pasa algo alrededor del Cerro Uritorco? Acá nos pregunta también Victoria, dice, me interesa saber qué piensa Daniel de todo lo que pasa alrededor del Cerro Uritorco. Alrededor del Cerro Uritorco no es donde pasa algo. El Cerro Uritorco está enclavado en un contexto vibratorio, en un aura vibratoria inmensa, la segunda en intensidad más grande en el planeta Tierra. Lo que ocurre es que los seres humanos solemos tener una tendencia a observar las cosas o a darles más valor a ciertos aspectos de la realidad, como por ejemplo una montaña con ciertas características. El Cerro Uritorco tiene una condición vibratoria muy particular, pero en realidad esa condición vibratoria está otorgada por el área donde se encuentra el cerro y no el área por el cerro. Porque hay personas que ponen el caballo atrás del carro en vez de ponerlo delante. La energía de este lugar no es por el Cerro Uritorco, sino al revés. El Cerro Uritorco tiene esta condición vibratoria, como lo tiene toda la región, por un aspecto más profundo que el cerro mismo, que es un gran vórtice energético, el segundo más potente en intensidad a nivel planetario, que sirve como asentamiento a la civilización intraterrena de Erx. La civilización intraterrena de Erx está asentada sobre el segundo vórtice planetario más potente. Entonces, el Cerro Uritorco está dentro de esa aura energética. Entonces, la percepción que se tiene de la energía del cerro, en realidad, es la percepción que se está teniendo del aura energética del lugar, de la cual el cerro forma parte, este inmerso. Había varias preguntitas sobre los seres intraterrenos, pero ya estamos pasados en horario, así que vamos a agradecer precisamente a la dirección de la radio estos minutitos más. Y bueno, y acá tenemos unos mensajitos para Daniel que los leemos rápidamente. Dice, hola gente, un fuerte abrazo, bendiciones, los escucho por internet desde Iguazú. ¿Quién es Andrés, el ex Valdeo, que nos escribía en su momento y bueno, después lo perdimos, pero sigue estando. Un abrazo, Andrés. Dice, qué genio Gagliardo. Después, equipazo, felicitaciones, Sonia. Marilí, saludos a Daniel desde Suiza. Gracias por la enseñanza. Besos, Mercedes. Abrazo, Marilí. Quiero agradecer a Daniel por sus aportes que nos llevan al encuentro con nuestra esencia. Única verdad. Abrazo, Rosa Rodríguez. Gracias, Rosa. Y terminando, muchas gracias. Muy bueno. Un abrazo, Julio, que fue el señor que comenzamos hoy con la entrevista, con la charla, ¿no? Abrazo, Julio. Muchas gracias a todos. Sabemos que nos están escuchando de Inglaterra, ¿no es cierto? No sé si algún lugar también lejano, como otras veces, de Canadá había. Bueno, Daniel, terminamos un programa más. En gratitud. En gratitud. Gracias por estar. Hasta el próximo programa, desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, una producción de Uxin, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno.